no todo iba mal, como nos quieren hacer creer. La Pampa este año incrementó un 25% el volumen de sus exportaciones. Vamos a conversar unos minutos con Sebastián Lastiri, director de Licomex, para que nos amplíe sobre esta información que se publicó ayer en la Agencia Provincial de Noticias. Muy buenos días, Sebastián, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Buen día a toda la audiencia, ¿cómo andan? Bien, contanos entonces, ¿qué vino pasando con el comercio exterior en la provincia de La Pampa? Una provincia que dicen no tiene industria, no funciona, no crece. Sí, lamentablemente algunos agoreros del mal de la provincia, pero en concreto estos datos que se relevan de forma trimestral, muestran que en el tercer trimestre del año 2023, o sea, hasta septiembre de este año, el volumen de exportaciones, o sea, la cantidad de toneladas exportadas de la provincia de La Pampa se incrementó un 25% comparado contra el mismo periodo del año anterior, y en el acumulado del año el incremento ese llegó hasta 113%. Esto refleja que el principal producto continuó siendo la carne, el sector frigorífico es una industria muy dinámica en términos de exportaciones en nuestra provincia, y claramente la mayor industria exportadora de La Pampa. Y si bien sufrió una caída del 34% en el precio internacional de este producto, logró desempeñarse con un importante crecimiento, y eso permitió que mantener más de 2.890 puestos de trabajo que viven de esa claro, industria. Claro. Y esto, por supuesto, hay cuestiones macroeconómicas y hay cuestiones particulares de la política de promoción de comercio exterior que implementó el gobernador Sergio Cilioto, que contribuyen a explicar estos resultados. En 2023 acompañamos a empresas pampeanas a más de 15 eventos de promoción comercial internacional, 52 empresas provinciales participaron, empresas radicadas en la provincia de La Pampa, no es que son empresas de la provincia, y en 10 países del mundo. Eso más el apoyo a las pymes para que se sumen más empresas para exportar, contribuyeron a estos resultados en el año 2023, ¿no? No sé si lo dijiste o me lo perdí. ¿Qué cantidad de divisa, de dólares ingresaron a la provincia a propósito de este incremento? Y digamos, si eso, ¿en qué se refleja después? ¿En el bienestar común? Mira, en el trimestre son 43 millones de dólares. Y en el acumulado del año era algo así como, se me fue el número, del total del año. Tengo el dato acá del trimestre, que son 43 millones de dólares. Y eso en la vida cotidiana de todos los pampeanos redunda primero en la posibilidad de mayor cantidad de ventas para empresas o pymes que están radicadas en La Pampa, y eso después en la posibilidad de crecimiento y de generar trabajo privado registrado. Es decir, la exportación es una forma de exportar trabajo argentino al mundo. Así que eso genera, por supuesto, mayores posibilidades y oportunidades para todos los y las pampeanas en casi todos los lugares de la provincia. Veo carne, veo semillas de girasol. Sigue siendo una exportación primarizada. ¿Había o hay un proyecto para que finalmente lo que se exporte sea un producto industrializado? Sí, cuando uno mira los clasificadores por grandes rubros, se llama así, como se agrupa acá todos los productos en grandes rubros, el 92% de las de las exportaciones de La Pampa son manufacturas de origen agropecuario. ¿Qué quiere decir? Lo mencionaste vos, la carne no es un producto primario, el producto primario es el ganado en pie. La carne, para que sea carne hay que hacer un proceso industrial que hace que ese ganado en pie se transforme en carne, y esos son en La Pampa 2.890 puestos de trabajo. Ese valor agregado es el que también se exporta y después se repartió 4% en productos primarios, que sería eso que vos mencionaste, en semilla de girasol, en este periodo, en otros periodos aparece el maíz o aparece la soja o el trigo. Uh-huh. Y el otro 4% fueron manufacturas de origen industrial, que principalmente ahí aparecen manufacturas de yeso, producto de la presencia de una empresa importante a nivel nacional de elaboración de estos productos. Es decir, del total de exportaciones, 96%, si sumamos manufactura de origen agropecuario y manufactura de origen industrial, es productos con valor agregado, y el 4% es producto primario. No obstante eso, sí estamos trabajando en diversificar esa matriz muy, muy explicada por la producción primaria y la vinculación, la agroindustria vinculada, y en eso estuvimos apostando muy fuerte esta producción comercial a ya sea la industria manufacturera y también mucho a la industria de los servicios basados en el conocimiento, que también están mostrando un gran potencial a nivel nacional y a nivel internacional, ¿no? Ayer Javier Milei anunció la derogación de la ley de promoción industrial. ¿Tiene un impacto esto en la provincia? Mira, estamos estudiando particularmente cada uno de los puntos. En principio es la ley de promoción para bueno, que se conoce como Tierra del Fuego, pero bueno, eso tendría que indagar un poquito más el alcance de esa derogación para poder contestarte con mayor precisión. Bien, y en el contexto económico que estamos hoy viviendo, ¿cómo se proyecta el comercio exterior para La Pampa? Mirá, en particular nosotros estamos revisando nuestra estrategia de acompañamiento, de intervención en términos de comercio exterior. Estamos esperando algunas definiciones del gobierno nacional con respecto a algunas políticas de federalización del comercio exterior y de apoyo a las provincias y a las pymes en cada lugar de la Argentina para que puedan exportar y acceder a los servicios de exteriores de la Cancillería. Con lo cual ahí tenemos todavía una gran incógnita, a ver cómo continúan esas políticas. Por ejemplo, para mencionar alguna, un programa que se llamaba Desafío Exportador, que acompañaba a las pymes en ese proceso de encarar su plan de realizar su primera venta en el exterior. Bueno, eso todavía está pendiente de que se resuelva si continúa o no a nivel nacional. Y por otra parte, retomando los vínculos, o intentando retomar los vínculos que hemos mantenido en estos años con la Cancillería Argentina, que nos permitió diseñar la agenda a las empresas, acompañarla con misiones comerciales compartidas con otras pymes, acompañarlas en relaciones comerciales individuales, acompañarlas en la participación en ferias internacionales, realizar misiones inversas que consisten en traer importadores a que se reúnan con varios potenciales vendedores provinciales. Bueno, todo ese trabajo debería tener muchísimo apoyo en el Servicio Exterior del Gobierno Nacional, en la Cancillería Nacional, que es la que tiene la red de embajadas, consulados y agregadurías comerciales en todo el mundo, con la cual es mucho más virtuoso poder desarrollar esas tareas que haciéndolas de forma aislada a una agencia provincial le cuestan muchísimo más, ¿no? Durante la campaña, Javier Milei adelantó que considera que el Estado no debe intervenir en el comercio exterior entre privados. No son buenas noticias. Vamos a esperar estas definiciones que te comenté, que hasta ahora estamos a la espera. Hasta ahora lo que se ha ido conociendo va un poco en sentido del, un poco no, en total sentido de lo que anunció en campaña. Estamos viendo con preocupación concretamente esa medida, pero en particular las que se tomen con respecto a estas herramientas que te mencioné y que definen en gran parte lo que podemos y lo que no podemos hacer o continuar haciendo en términos de promoción de las exportaciones de La Pampa. Eso está claro y está y esperemos que el gobierno nacional en ese, al menos en ese punto, valore ese trabajo que todo el Servicio de Comercio Exterior y las provincias venimos haciendo para apuntalar las mayores ventas y el ingreso de divisas que tanto requiere nuestra economía, ¿no? Sebastián, te agradecemos estos minutos con Radio Kermés. Vamos a volver a conversar seguramente. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo. Hasta luego. Sebastián Lastiri, director de la agencia Ecomex de la provincia de La Pampa, una agencia que ayer presentó los datos. Interanualmente se exportó 25% más en productos, manufacturas que se llevan adelante a partir de empresas radicadas en nuestra provincia. Habló de 2.800 puestos de trabajo generados en esa cadena de valor, $43 millones. Es incluso un número superior a lo que genera en términos de mercado exterior el petróleo de la provincia. Le preguntaba por la ley de promoción industrial, porque la ley de promoción industrial que advirtió Milei que va a derogar, tenía como objetivo fomentar el desarrollo de la industria nacional a través de los incentivos fiscales y financieros, que reducción de impuestos, créditos fiscales, subsidios, con criterios regionales, de acuerdo a la actividad industrial que se lleva adelante. Se suponía, o se supone que esa ley promueve la inversión en sectores que son en sectores estratégicos para justamente industrializar el país. Nosotros tenemos un país muy primarizado. La verdad es que si van a derogar esta ley de fomento a la industria, que sobre todo permite sostener las industrias nacientes, las industrias que son PYME, que no son las grandes industrias, va a haber un industricidio, como dijo Sergio Cilioto hace algunos meses durante la campaña. Uno dice hace algunos meses y hace un mes, porque parece que han pasado 84 años. No, son apenas 20 días. Dios mío, ya venimos.